La muerte vino a mi casa. La muerte vino a mi casa. Y todo se lo llevó. Me dejó solo mi madre. Mi madre de mi corazón. Ay, la ley. Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? Ay, la ley. Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? Ay, la ley. Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? María. ¿Cómo vienes y te llevas? ¿Cómo vienes y te llevas lo que mamá no tenía? Tenemos cuentas pendientes, no me ganas la partida, porque mi dedo es más grande que tu malva tan sombría. Que me dejaste sin consuelo. Fuiste muy mala y muy fría. Muerdo lo que me causaste pa' dejarme a mí en la vía. ¡Ay, olé! Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? Si tú me dejas sola, ¿qué voy a hacer? Si tú me